meteorito impactó la Tierra. Este año, el suceso vuelve a ocurrir en el país de Guatemala, con un impacto de mezclas que revolucionarán la música y sentirás un cambio en tu vida. ¿Estás preparado? Porque el meteoro se llama la revolución. ¡Vamos a limpiarlo, ahí! Yo rapear la Biblia, quizás con un lenguaje actual de los jóvenes de ustedes que están allá afuera para que nos entiendan. Estamos hablando en su idioma, pero no estamos diciendo otra cosa, sino lo que dice la palabra del Señor. La revolución. ¿Qué pasó? ¿Pensaste que se acabó? Hola, mi gente, tú sabes. Bienvenido a otra dimensión musical. Ya tú sabes quién es. Que la oración es el estilo de música, el ritmo, pero la oración no tiene nada que ver con eso. Toda la oración es todo lo que nosotros hacemos para agradar al Señor. Amén. Aprendió lo que nunca le has dado. Pero claro, con esa música violenta, la que la radio toca es la que no mienta. Y de tanto que la escuchó, la mente le trabajó. Consiguió pistola, hizo lo que dice la canción. Veo desde el cielo, esto lo veo feo. ¿A dónde fue el amor? ¿Dónde está? Que no lo veo. Al tipo lo mataron, lo visto por el video. Y luego publicaron que drogar tenía en su dedo. Hey. Usted sabe bien, bien que no fue así. No hay seguridad en el mundo ni en mi país. Ya no hay empleo, ya nadie cree en la gente. Cristo para que cambie el delincuente. Pa' ver la realidad no necesito lente. Arriba lo valiente, demos un paso al frente. Creemos en Dios aquí, mi gente que tapó. Medicina pa'l matón, crisomicina pa'l ladrón. Quédense en el callejón, saben que tengo razón. ¿Dónde llegaremos hoy si no cambia el corazón? Señor, Señor, tus hijos claman hoy. Señor, Señor, por favor escucha esta canción. ¿Dónde llegaremos si sigue así? Con que nos gocemos con una canción, pero cuando nos gocemos que sea con la letra y no con el ritmo.